inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Pues uno que ya está de vuelta en su pecera después de haberse ido el pasado viernes noche a grabar un programa de ochentas a Café Sambora. Por cierto, gracias a todos los asistentes el pasado viernes a ese programita que grabamos y que vamos a poder disfrutar. Ya te adelanto que si te lo perdiste o si quieres repetir la experiencia, se va a emitir este viernes 14. Y vamos a estar ahí moviendo el esqueleto con todas las canciones que compartimos y todo el baile que nos pegamos allí. Y por cierto, muchísimas gracias para la gerencia de Café Sambora, en especial para José Tena, que lo hizo posible. Gracias, gracias. Casi 5 minutos son los que pasan de las 9 de la mañana. Muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, en una jornada de lunes 10 de noviembre de 2014. Un día que se presenta en nuestra ciudad con cielos más nubosos que despejados, aunque bien es cierto que hemos amanecido con un sol radiante en nuestros cielos. Las temperaturas máximas no pasarán de los 16 grados y las mínimas han caído hasta los 4 grados, aunque sí es cierto que ahora han subido un poquito y tenemos en el centro de nuestra ciudad una temperatura de 7. Y atención, porque la semana se va a tornar muy pero que muy lluviosa. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso de nivel amarillo para mañana martes desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con un riesgo de precipitaciones que pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una sola hora. Pero insistimos, será mañana martes desde las 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, con esas precipitaciones que se prevén intensas. Y nosotros lo que hacemos desde ahora y hasta que sean las 10 es darnos un viaje por las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Esto se llama 80s en Sol FM. Voyage, voyage, 80s con Carlos de San. Quería yo empezar este programa de 80s vaticinando que íbamos a darte malas noticias hoy, porque si no, si lo hubiera hecho con toda probabilidad, habrías desconectado la radio. Pero es que tenemos que contarte todo lo que ha pasado el fin de semana para nuestros representantes cordobesas en las principales competiciones deportivas, y ya te adelanto que no hay ni una sola buena noticia en ni uno solo de los deportes que vamos a repasar. En la Liga BBVA, el Córdoba Club de Fútbol, que no pasaba del empate a cero en casa ante el Deportivo de La Coruña, un empate que sabe más a agrio que a dulce, teniendo en cuenta que jugó en superioridad numérica durante 60 minutos y que falló una pena máxima. 15.600 espectadores vieron en el Estadio del Arcángel cómo el Córdoba se consolida y, en el peor de los términos, en el farolillo rojo de la clasificación, con tan solo 6 puntos correspondientes a 0 victorias, 0 de 11, 6 empates y 5 derrotas, con 8 goles a favor y 18 tantos en contra. Este fin de semana no habrá competición en la Liga BBVA por los compromisos de las selecciones internacionales, pero la próxima semana, el día 23, se enfrentará en el Estadio Martínez Valero al Elche Club de Fútbol, y a partir de ahí podremos ver cuáles son las posibilidades reales del Córdoba Club de Fútbol de mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. En Segunda División B, en el grupo cuarto, también nos llegaban malas noticias, en esta ocasión peores, puesto que el Córdoba Club de Fútbol, el Córdoba B, el segundo equipo, blanquiverde, caía goleado por 5-0 ante la balompédica linense. Y desde Lucena las noticias tampoco eran mejores, puesto que el Lucena Club de Fútbol no pasaba del empate a cero en casa ante el Cartagena. Y con estos resultados, el Lucena consigue liberarse de los puestos de descenso a tercera división y se coloca en la 15ª posición con 13 puntos. Uno más arriba está el Córdoba B con 14 puntos, aunque sigue su caída libre en la tabla clasificatoria del grupo cuarto de Segunda División B. En baloncesto tampoco teníamos buenas noticias, y es que ya te adelanto que hoy ninguno de los resultados es positivo, porque el B-Ball Córdoba caía derrotado por 78-86 en el estadio, en el pabellón municipal de deportes de Vista Alegre, y se consolida en la zona media de la clasificación, aunque bien es cierto que todavía se han disputado 5 jornadas de la Liga EVA en el grupo D y se mantiene en la 8ª posición con 2 partidos ganados y 3 perdidos. Enseguida repasamos lo que han hecho otros representantes cordobeses, en esta ocasión en balonmano, y hablaremos un poco de la Ruta de la Miel que ayer, la carrera popular de la Ruta de la Miel que ayer se celebró en Hornachuelos. Antes, más música con The Cure. Stay close to me, cerca de las 9:30 de la mañana. Buenos días, bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a la 944. Esto es 80s. I'll make myself sound. las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Ejemplo de One Hit Wonder. Este fue el único éxito de OMC, este How Bizarre. Repasamos el resto de resultados de nuestros representantes cordobeses en las principales competiciones deportivas y seguimos por la Liga Asobal de Balonmano, donde el Ángel Jiménez Puente Genil volvía a caer derrotado esta ocasión a domicilio frente a la Banca de Mar León por 36-29 y con este resultado se sitúa en la antepenúltima posición de la tabla clasificatoria con tan solo 2 victorias y 7 derrotas. Mucho ánimo para los chicos del Ángel Jiménez, aunque bien es cierto que para ellos ya es un premio militar en la máxima categoría del balonmano nacional. En división de honor plata masculino, el Zumosol Ars Palma del Río, que caía derrotado ante La Roca por la mínima, 31-30. Y con este resultado, no obstante, el Zumosol Ars Palma del Río se mantiene en la cuarta posición de la clasificación general con 5 victorias y 2 derrotas. En división de honor femenina, el Adesal Córdoba caía también derrotado en esta ocasión por mayor diferencia de goles, por 32-21 ante el Cañamelar Valencia. Y cae hasta la penúltima posición de la tabla clasificatoria con tan solo 2 victorias y 6 derrotas. Ánimo para nuestras chicas de la de Sal, que tendrán un compromiso en casa este fin de semana y no vale otra que la victoria. La única buena noticia que podemos sacar de este fin de semana deportivo en nuestra ciudad y provincia es que la 16ª Ruta de la Miel batió su récord de participación con 750 corredores que cubrieron los 16.500 metros de esta carrera popular en Hornachuelos. En categoría masculina, el Club de Atletismo Trotasierra de Hornachuelos copó al completo el podio de la prueba y Rafael Bermúdez se adjudicó esta competición con un tiempo de 56 minutos y 57 segundos. En categoría femenina entró en primer lugar Belén Donoso Pérez del Club de Atletismo Los Califas con un tiempo de 1 hora 9 minutos y 44 segundos. Además, hubo otras pruebas para los más peques de 670 metros para las categorías Benjamín y Prebenjamín y una todavía más cortita de 100 metros para los chupetes. Esto es muy curioso. Además, se mostró el espíritu de integración ofreciendo diferentes modalidades para los discapacitados que quisieron disfrutar la prueba. Este ha sido el resumen del fin de semana deportivo en nuestra ciudad. Y sobrepasaremos las 9:30 de la mañana con Sade y este paraíso al que nos vamos a transportar en los próximos minutos aquí en Sol FM. Bienvenido, bienvenida a la 94.4. We'll be right back.

Los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. I stumble. Sí, ya sé que antes te has quedado con un mal sabor de boca por esos malos resultados de nuestros representantes cordobeses en las competiciones deportivas. Y ahora vamos a darte una buena noticia, vamos a resarcirnos, no con el deporte, sino con nuestros productos, porque casi la totalidad del aceite producido en Córdoba en la pasada campaña 2013-2014 ya está vendido. Se han vendido 346.445 toneladas de aceite, más de un 95% de lo producido, lo que supone una cifra récord para Córdoba, donde en las cinco campañas previas las ventas habían sido de 251.000 toneladas de media. Respecto a las exportaciones, aún falta contabilizar el último mes de campaña, septiembre, pero ya podemos adelantar unos buenos resultados, ya que se han vendido fuera de España casi 200.000 toneladas por un valor de 456 millones de euros, superando lo exportado en años precedentes, ya que la media de las cinco campañas previas fue de 143.000 toneladas y 330 millones de euros. En cuanto a la aceituna de mesa, su campaña terminó el 31 de agosto y se ha registrado una gran producción con 71.361 aceitunas transformadas, cuando la media de las cinco campañas anteriores había sido de un poco más de 50.000 toneladas. Una gran noticia para los productos cordobeses y una razón más para seguir pugnando por situar al aceite de oliva de nuestra tierra en el lugar en el que se merece y seguir también luchando contra esa opinión de que el aceite italiano es el mejor del mundo. Opinión de la cual ya sabes que yo, al igual que tú y todos, discrepamos. Acercándonos ya a las 10 de la mañana, aún tenemos más para compartir. Ahora un poquito de música en nuestro idioma. Y es que llegan Olé Olé. Vamos a mil con ellos.

dejamos a Lisa Stansfield. Y bueno, nunca es el momento correcto para despedirnos, pero por hoy tiene que ser. Llegamos ya a las 10 de la mañana y esto que va llegando a su fin. Y está preparado por aquí José Tena para traerte desde las 10 y hasta las 12 la mejor música del momento desde dentro y fuera de nuestras fronteras en Soleando. Recuerda no desconectar de la 94.4 de la frecuencia modulada, así como de solfmcordoba.com y de las aplicaciones Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno para Android. Esto ha sido todo por hoy en 80s, pero regresaremos, por supuesto, mañana para traerte todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de lunes soleada y que la radio te acompañe.